locutor de ascensor. Me llama una amiga diciendo que en el hipermercado donde está me escucha en el ascensor. Sube y baja mientras me pregunta si soy yo. Supongo que sí, que nunca me había escuchado hasta ese momento. Pasan como 2 años y me sorprende cuando me escucho en un edificio. Al tiempo tengo que ir a una escribanía a firmar por un trámite. El ascensor estaba lleno. A cada ratito el anuncio de cada piso con mi voz. Llega al 6º piso y pido permiso para salir. Los 4 que quedan me miran extrañamente como pensando, este tipo se la pasó diciendo los pisos. Entro a una oficina bastante grande. Me atiende atrás del mostrador una de las señoritas. Me pregunta nombre, apellido, causa por la cual voy. Ella me mira raro. Me pregunta si yo ya estuve ahí. Le digo que no. Me dice que sí, que me conoce. Insisto que es la primera vez. Ella dice que no puede ser, que le suena mi voz. Le digo que ya sé y le cuento. Ella gira hacia sus compañeras y grita: ¡Chicas! ¡El del ascensor! La voz, Eduardo Nachman.